¿Cuál es tu nombre? Alaguirre. ¿Qué edad tienes? 21, casi 22. ¿Cuántos tatuajes tienes? Uno. ¿A qué edad te los hiciste? A los 21. ¿En qué parte del cuerpo los tienes? En el pecho izquierdo. ¿Dónde está el lugar donde te los hiciste? En el bazar de Pericuapa. ¿Sabías si el lugar era seguro? Claro. ¿Tiene permiso gubernamental? Obviamente. ¿Y por qué razón hacerse un tatuaje? Porque ya tenía ganas desde que tenía como unos 16 años y pues en ese momento ya podía hacérmelo sin tener problemas en mi casa. Entre comillas, porque si me regañaron. Y porque ya tenía demasiadas ganas de hacerme un tatú. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué? Pues porque no ¿Y qué sé. forma tiene tu tatuaje? ¿Qué Pues son figura? unas estrellas de chiquitas, grandes, medianas. Tú sabes, ¿no? Así como lluvia de estrellas, de colores, con contornito negro. Pero aún no está terminado, falta terminarlo y pienso anexarle unas golondrinas también bien padres que vi. Pero bueno, pues porque ya tenía ganas, o sea, no sé, yo veía los tatuajes y me gustaban. ¿Sabes el daño que causa a tu cuerpo hacerse un tatuaje? No. Y las enfermedades que Bueno, sí, el puedes. daño sí, son unas cortadas, pero enfermedades pues no, porque todo estaba esterilizado y lo abren justo cuando te vas a tatuar, abren las agujas y te decían, mira, esto es con lo que te voy a tatuar. Y ya en ese momento lo abren, se lo ponen a la maquinita y ya. Dejan Okay. guantes. Gracias, Aldo. De nada. Gracias.